Somos o no somos. Hombre, hombre. Rostin, bebé. Dica Alca. Aome. Oh, jeje. De oro. No, de oro, cabrones. Oye. Oh. Yeah. Oye, cabrones, ¿se van a dejar ver o no? Ah. Somos o no somos. Sí. Somos o no somos. Te dejaste ver y te ganaste tu plomo. Plomo. La guerra no abandono. Dono. Solo sé. Otra vuelta corona. Mi máquina auro. El mío el suero. El papi es el acuero. Todo lo que tú hagas, cabrón, lo supero. Pero. Somos o no somos. Yeah. Somos o no somos. Te dejaste ver y te ganaste tu plomo. Plomo. La guerra no abandono. Dono. Otra vuelta corona. Mi máquina auro. El mío el suero. El papi es el acuero. Todo lo que tú hagas, cabrón, lo supero. Pero. Yo no me comparo, tengo el piquete más caro. Ahora están llamando todos los que picharon. Hombre, hombre, de estos Avengers el Tano. Kilos, kilos, kilos, kilos coronamos. Al diablo al infierno se lo congelamos. Si 15 quemaron con el R15 les damos. Ahora estamos a mano. No soy empleado, cabrón, siempre jefe. En el suelo el Ferrari y en el cielo el hielo. Botellas de nubo pa' bajar la sello. Tampoco era así, pero como el conejo también me embiché. Yo no me viré, ustedes se viraron y los descarté. No me rompen de calle, yo sé. Que pa' moverlo una libra se tarda en un mes. Somos o no somos. Somos, somos o no somos, te dejaste ver, te ganaste tu plomo, plomo. La guerra no abandona, gana. Otra vuelta corona, mi máquina auro, el mío el suero. El papi es el acuero, todo lo que tú hagas, cabrón, lo supero. Pero, somos o no somos. Somos, somos o no somos, te dejaste ver, te ganaste tu plomo, plomo. La guerra no abandona, gana. Otra vuelta corona, mi máquina auro, el mío el suero. El papi es el acuero, todo lo que tú hagas, cabrón, lo supero. Ya. Somos o no somos, sí. Si viene con mierda no te la como, no. Somos o no somos, mientras estaba subiendo yo estaba en la capa. Sí. Quiero que tengas abundancia, sí. Yo quiero que tú te enciendas. ¿Por qué a no? Ver si mañana tú cogiste pequi, por lo menos compro una prenda. Blin, blin, somos o no somos, yeah. Tú pagas tu renta, yo no sé ni cómo. Wow. Te mueres si me asomo. Como Pablo Escobar, este plata o plomo. Muchos quieren verle y quisieran ser lo que no pueden entender. Oh, God. Pero no es quererle, que va a poder boleto. Te tiene que joder, Dios. Yo no quiero nada contigo. Y si es por mí, te va pa'l carajo. Bye. Un par de pesos a tus enemigos. Y sin testigos, te vas sin relajo. Mama, mama. Yo sé que tú sabías, por eso te aborrecía. Yo sé que tú llorabas todos los días porque yo tenía lo que tú querías. Canto cuando yo quiera, así que estate tranquilo. Gracias a Dios por la música. Si no, yo estuviera vendiendo kilos. Kilo, kilo, un kilogramo. Eso vamos. No se acaba el dinero mientras contamos. Eso vamos. Somos o no somos. Somos o no somos. Te dejaste ver. Te ganaste tu plomo. Plomo. La guerra no abandona. Gana. Otra vuelta corona. Mi máquina auro. El mío el suero. El papi es el acuero. Todo lo que tú hagas, cabrón, lo supero. Pero. Somos o no somos. Somos o no somos, te dejaste ver, te ganaste tu plomo, plomo. La guerra no abandona, gana. Otra vuelta corona, mi máquina auro, lo mío el suero. El papi es el acuero, todo lo que tú hagas, cabrón, lo supero. Yeah. Oye, me cayó un y bum bum. Special Dan Music, Alex Killer, Home, de oro, Young Boss Entertainment. Hoy indícame a ti. Me digan si somos o no somos. Enganchando los tambores y salir por ellos. Jeje, hombre.